Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Che, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, acá estamos y estábamos ya anunciándolo hace acá, así unos minutos, donde hablábamos de esta iniciativa, el Urban 20, que se lleva a cabo, llegó octubre y por supuesto se está llevando a cabo este mini G20 de Horacio Larreta, como lo decíamos antes. Y ahora, para no quedarnos ahí como pasa siempre, ahí están las organizaciones sociales que han convocado al Encuentro de Ciudades Igualitarias. Y para saber exactamente qué hablamos cuando hablamos de ciudades igualitarias, ya estamos comunicados con Guadalupe Granero. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gustazo saludarlos como siempre. Nosotros también, por supuesto. Y bueno, nos encontramos acá, como recién lo decíamos, un poco leyendo después de que vos nos hablaste de esto de ciudades igualitarias, nos encontramos con que esto es, parecería que el Urban 20 es un mini G20 de Horacio Larreta convocado, donde decía, y bueno, ¿cómo hacemos para sacar de eso, ¿no?, a la gente y encontrarnos con esto, con estas ciudades igualitarias de las que nos vas a hablar? Sí, tremendo tema el que se está instalando. Hace varios años ya que las ciudades en general están como bastante en el centro de la escena. A nivel mundial se discute mucho sobre, bueno, la riqueza que se produce en las ciudades, el rol que tienen en el cambio climático, la capacidad que tienen como para resolver temas de desigualdad. Entonces, como que la política urbana viene estando bastante en discusión. El G20, que es un encuentro de países y de gobiernos nacionales, sí. No, tiene varios grupos de trabajo, que son como grupos de afinidad, que toman algunos temas específicos, como, qué sé yo, los temas de género en el grupo de mujeres, o los temas de negocios con el grupo de empresarios, pero no tiene un grupo de afinidad sobre temas urbanos. Ajá. Entonces, con un poco atrás de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta y de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, están organizando este primer encuentro de ciudades, donde originalmente se convocó a ciudades que hacen parte de los países del G20, pero después se abrió un poco la convocatoria, porque lo que quieren es que a partir del año que viene el G20 tome el tema urbano en su agenda. Entonces este es como un primer encuentro que no está dentro de la agenda oficial del G20 que está presidiendo Argentina este año, pero que sí aspira a que el tema de la política urbana sea un tema que se discuta a nivel de países globales. En ese sentido, lo que va a pasar la semana que viene, el lunes va a haber una serie de charlas y de conferencias abiertas, y el martes se van a reunir alcaldes de las ciudades que han adherido a este llamado. Y como parte de eso, obviamente, lo que siempre pasa es que hay voces que quedan afuera. En por general, supuesto, sí. Son las voces también de otros personajes que son hacedores importantes de las ciudades. Claro. Por eso, desde las organizaciones y con participación también de muchos académicos e incluso también de alcaldes que, como Ada Colau, en Barcelona, están impulsando gestiones locales mucho más alineadas con el derecho a la ciudad, se arma esta convocatoria alternativa, una cumbre o una anticumbre o una cumbre alternativa, que lo que hace es discutir, interpelar un poco esa agenda oficial, tratar de traer otras miradas críticas sobre todo sobre los tres temas que están planteados a nivel oficial, que tienen que ver con el cambio climático, con el futuro del empleo en el marco de la economía digital y con las desigualdades urbanas. Así que bueno, a lo largo de 3 días, de 4 días en realidad, el domingo a la tarde va a haber un primer encuentro más cultural en Parque Centenario. Desde las 4 de la tarde la anticumbre va a estar con algunas muestras y con bandas en vivo, bueno, con una movida en el espacio público. Y lunes, martes y miércoles hay una agenda también que incluye, por un lado, recorrer la ciudad, ver algunas experiencias que tienen que ver con la producción de vivienda cooperativa, con lo que está pasando con los desalojos en La Boca, digamos, con distintas cuestiones que hacen a la política urbana de Buenos Aires. Y el miércoles va a ser un día de agenda completa, en donde va a haber talleres que toman esos temas de la agenda oficial y que van a tratar de producir recomendaciones y alguna crítica que derive en lineamientos alternativos, y que va a cerrar por la tarde con un encuentro también de alcaldes. Así que bueno, es una semana, como les contaba, bastante agitadita. Sí, agitadita. Recordemos que estamos hablando con Guadalupe Granero, que es arquitecta, que forma parte de Surbanistas. Porque, bueno, con el entusiasmo de presentarte, nos había quedado todo esto, me parece, sin decir, ¿eh? Sí. Así que, bueno, esto. Y quiere decir que a esta cumbre, digamos, que está armando la Reta y compañía, con tres temas y dos días, se le está haciendo lo que vos definiste como anticumbre. ¿Lo han definido así como anticumbre? No, eso es, digamos, el encuentro es el nombre oficial es el Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. Perfecto. Lo que nos pasa es que, bueno, en general, a nivel global está mucho esta cuestión y esta tendencia a hacer encuentros transnacionales donde se juntan países o ciudades a discutir políticas a nivel global. Uh-huh. Y siempre pasa que hay algún espacio donde surgen las voces alternativas. Entonces, siempre cuando hay una cumbre hay una anticumbre o una cumbre alternativa. Bien. Pero bueno, es el Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. Uh-huh. Claro. Y dentro de esos temas, seguramente hay una cantidad de cosas que le va a afectar. Nos, digamos, son tan parecidas, digo, esas problemas de desalojos, problemas de derechos en la ciudad con las distintas ciudades que van a participar. Bueno, ese es un poco, creo que el espíritu también del encuentro por ciudades alternativas, por ciudades igualitarias, este encuentro alternativo, que es aprovechar la ocasión para que no solo organizaciones nacionales, sino también internacionales vengan a contar sus experiencias. Uh-huh. Ese es, de hecho, el motivo que el miércoles va a organizar los talleres, es que las distintas organizaciones cuenten sus experiencias y que haya también un aprendizaje desde la diferencia y desde la especificidad que tiene cada ciudad en cómo se está, sobre todo, lesionando el acceso a la vivienda, pero en un sentido más amplio también el derecho a la ciudad, ¿no? La idea es poder discutir y ver en qué medida, qué nos convoca, qué tenemos en común y también desde las diferencias qué es lo que se puede aprender. Y me imagino que hablando de movimientos sociales también va a haber muchas organizaciones que tienen que ver con lo que vos muchas veces nos has hablado y nos han contado, los distintos emprendimientos y las necesidades que hay, por lo menos acá en la Argentina, pero vos conocés otros lugares donde seguramente pasa lo mismo. Sí, lo que vemos es que hay algunos fenómenos que en el marco de la urbanización capitalista se repiten. Uh-huh. Y que tienen que ver con, sobre todo en el caso de la vivienda, con una mercantilización creciente, con que cada vez la vivienda se transa más como un bien de cambio y se olvida de la dimensión social que tiene. Uh-huh. El rol que juegan los gobiernos locales en los procesos de desalojo y en las distintas formas en las cuales no solo no se garantiza, sino que también se deja hacer o se deja operar al mercado. Entonces, esto es algo que, desde las charlas que, bueno, uno de los participantes importantes son las alianzas de habitantes, la Alianza de Habitantes Internacional y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que son organizaciones que traen un poco la voz desde distintas ciudades del mundo sobre temas que, si bien obviamente tienen sus particularidades, parecen no ser tan distintos en las distintas ciudades. Claro. Entonces, bueno, a ver, el domingo a las 14, ¿en dónde se encuentran? ¿En el Parque Domingo a las 16, a partir de las 4 de la tarde, en Parque Centenario, va a haber el lanzamiento del encuentro con bandas en vivo, con expo de fotos, va a ser un lanzamiento más cultural. Uh-huh. Y después, el lunes y el martes por la tarde, hay distintos recorridos. Toda la información la pueden encontrar en el evento del encuentro que está en Facebook, Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. Bien. Y el día miércoles, a full, arranca la jornada a las 9 de la mañana. Durante la mañana van a estar los talleres temáticos. Todo es libre y gratuito, o sea que se pueden sumar. Bien. En el momento que quieran, los talleres, la idea es justamente que cada uno desde su lugar participe, si es más afín a temas de empleo y de trabajo, que se sume al taller de lo que es el futuro del trabajo, si están más afines a temas de vivienda, que se sumen al de desigualdades, en fin, digo, hay como muchos espacios donde cada organización y académicos, y digo, cada uno individualmente puede sumarse. Y el miércoles por la tarde después va a haber algunas conferencias y paneles, y se cierra con el panel de alcaldes, de los que están tratando de tener gestiones un poco más alineadas con el derecho a la ciudad. Mirá. Así que también van a estar participando gobiernos locales. Ajá, gobiernos locales de Argentina, decís vos. De todo el mundo. Por eso la idea es de sumar las voces también. Perfecto. De alcaldes que desde ese lugar están tratando de desarrollar políticas un poco más justas y, claro, y con más respeto, sobre todo por el acceso a la ciudad. Bien, bueno, un gran esfuerzo lo que estás relatando, sí. lo vamos a acompañar, seguramente en la inauguración nos vamos a encontrar acá en el Parque Centenario. Seguro. Y después veremos, está interesante, está todo interesante. Algunas cosas no llegamos, pero intentaremos estar en las que podamos y poder transmitirlo. Sí, igual. El miércoles también. Por supuesto, el miércoles también, y después te tendremos de vuelta para que nos cuentes el resultado y ese balance que hagan sobre este magnífico trabajo que van a desarrollar. Por supuesto, sí, cuando pase la semana que viene, cuenten con eso, hacemos una crónica para charlar los puntos que más hayan resaltado de las discusiones y de los temas que se hayan tratado, hacemos un raconto. Buenísimo. Hacia final de la semana que viene. Muy perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Muchos abrazos y nos estamos viendo en la semana. Muy bien, gracias. Saludos. Bueno, Guadalupe Granero, quedó dicho, es arquitecta, forma parte de Surbanistas, este grupo de arquitectos urbanistas que, con el cual viene trabajando la colectiva ya desde hace años. Cuando uno mira un poco lo que pretende el Urban 20, no tiene nada que ver con lo que pretendemos acá en estas ciudades igualitarias, ¿no? Uh-huh. Y las problemáticas, por supuesto, no son las mismas, sino que lo único que intentan es magnificar las cosas que no nos sirven a los que las necesidades, como bien lo dijo, el tema de habitacional y el tema de eso. Van a venir igual 25 ciudades, van a estar representadas. En el Urban 20. En el Urban 20 van a estar también acá, evidentemente, hay algunos que son más afines hacia esta expectativa y estas necesidades. ¿Cuántas ciudades dijiste? 25 ciudades. Que tienen que ver con, qué sé yo, lugares que son, no sé, sumamente distintos a los que nosotros seguramente se va a ver acá, ¿no? Me parece como que no es lo mismo. O por ahí sí, hay algunos que vienen a hablar de en un lugar y otro y quieren entender un poquito más qué es lo que nos sucede. En fin. Estaría bueno igual también para darse una vuelta lunes o martes adentro del Urban 20, sí, para ver un poquito de qué se habla y qué tan lejos de los negocios en la gran ciudad está lo que están armando, ¿no? Es como que esto pasó un poco desapercibido en cuanto a quién lo estaba armando, ¿no? Porque uno pensaba que era una de esas comisiones de afinidad. Sin embargo, está fuera de lo que es el G20, de esas comisiones de afinidad, sino que, como bien lo dijimos, fue algo que el Rodríguez Larreta, junto con la alcaldesa de París, que no sé en qué momento se va. Las ciudades que están acá, que era un poco, va a estar Tokio, va a estar, bueno, por supuesto, Nueva York. Ajá. Ciudades muchísimo con una problemática, Londres, París, nada que ver me imagino con las ciudades latinoamericanas que seguramente van a estar acá, ¿no? Sí, me gustaría ir para preguntarle a alguno de estos alcaldes, vos nombraste Tokio, París, Londres, Nueva York, ¿por qué ellos no enrejan las plazas? Ajá. Y acá Larreta y compañía sí. ¿Por qué? Ginebra, Lisboa, Dala, Nairobi, Medellín, en fin. Montevideo, mira, hasta Montevideo también. Bueno, Montevideo. Los uruguayos Chicago, tienen allí un problema con la urbanización de villas. Cuando asumió el Frente Amplio en este último mandato, ahora que ya está promediando el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se comprometieron a la erradicación, quise decir, de villas, de lo que acá llamamos villas y allá se llaman cantegriles. Hay 52 censados, 52 cantegriles censados en el Uruguay, de los cuales, en lo que va del mandato, han comenzado la urbanización de 2. Acá lo único que ¿cuáles son los ejes del Urban 20? Que es ahí quería llegar. El futuro del empleo. Sí, economía digital, lo dijo. Sí, integración social, empoderamiento de la mujer y acceso al financiamiento. Ajá. Digo, qué sé yo, digo para saber. Para eso en saber cuanto a empleo. En cuanto a todo, ¿no? Esos son los ejes que se van a hablar desde el Urban 20. Muy bien. No lo mismo, por eso sí, ella hizo referencia a lo que van a hablar en las ciudades justamente en ciudades igualitarias, que tiene otra cosa que ver. No, que, no, las dos cosas, pero bueno. Dos cosas. Sí, bueno, sí. Pero eso lo quería nombrar y quería llegar hasta donde estaba esta propuesta del Urban 20, y a la cual le vamos a poner esta propuesta de la Cumbre Internacional del Encuentro de Ciudades Igualitarias.